De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos ¿cómo funciona el televisor en tres dimensiones? Hace más de 90 años se estrenó la primera película en 3D. Fue un completo fracaso. A la industria del cine le ha costado despegarse del plano y darle profundidad a las imágenes. El éxito de algunas películas en 3D ha bastado para que este salto llegue hasta nuestros hogares a través del televisor en tres dimensiones y sin la necesidad de los molestos lentes. ¿Cómo funciona el televisor en tres dimensiones? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé. El cual se modifica por medio de unos lentes especiales para poder observar, o sea, para poder entrar en una dimensión diferente que proyecta el televisor. Y se utiliza los colores y la iluminación del espacio. Cambio de luz. Son por emisión, o sea, por luces, los bombillos LED que están ubicados en diferentes profundidades y van dando diferentes tonalidades para dar la sensación de profundidad. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los televisores han avanzado mucho en cuanto a tamaño, colores y resolución. Pero la tecnología 3D pondrá la sensación de realidad al alcance de nuestros ojos. Estos aparatos emplean una serie de lentes biconvexas, ensambladas en los píxeles de algunos monitores, LCD o plasma, para producir 9 imágenes con distintos ángulos de visión. Esto genera un efecto tridimensional, que se percibe sin necesidad de recurrir a las gafas tan populares en los cines en los primeros años de las películas en 3D. Estas lentes están sometidas a diferentes voltajes que regulan su curvatura, dependiendo de qué tanta profundidad requiera la imagen. Existen algunos inconvenientes con imágenes pixeladas, pero se prevé que en los próximos años esto quede resuelto y para el 2015 todos los televisores del planeta tengan esta tecnología. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.